Una semana más, como cada jueves, tenemos con nosotros en la tarde a Julia Rodríguez de Yuci Abogados. Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Una semana que vamos a dedicar única y exclusivamente a contestar las preguntas, que son muchísimas, que nos han llegado en estos últimos días, sobre todo el jueves, que ya saben los oyentes que pueden hacer la pregunta en el momento que quieran. La envían por WhatsApp y Julia cada jueves hasta ahora las contesta. Muchas preguntas sobre la mesa y vamos a abordarlas, pero antes vamos a dejar a un lado aparcado el tema de la compraventa de vivienda. Vamos a hablar también del IRPH, que nos decía un oyente que para cuándo esa sentencia esperadísima. Y si no decimos nada, precisamente es porque no hay noticias de momento, ¿no? De momento seguimos con las deliberaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tenemos el último trámite procesal, lo estuvimos comentando en el programa, creo que fue en el primer programa de la temporada que vino mi compañero David a hablar de este asunto, que fue, como decía, el último trámite procesal, la deliberación, el dictamen o el informe del abogado general del tribunal, que es favorable a que el tribunal considere como nula la cláusula por la que se regula el tipo el porcentaje a aplicar en los préstamos hipotecarios según el índice IRPH, conocido como IRPH, pero de momento no tenemos la sentencia. Yo creo que puede llegar en el primer trimestre del próximo 2020, pero las cosas de palacio, como se ha dicho de toda la vida, van despacio. Y el tribunal pues está tomando su tiempo, igual que se lo tomó con las cláusulas suelo, que no se falló ni se deliberó de la noche a la mañana, sino que estuvo mucho tiempo en curso, así como también ha ocurrido con las cuestiones que se le han planteado en relación al vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios. Y bueno, quien espera lo mucho, espera lo poco. Lo que queremos todos es que esa sentencia sea favorable para los consumidores y usuarios. El tiempo que se tome todo el que necesite para deliberar. Y nos consta que en Ubrique hay muchos afectados también, ¿no? Sí que los hay, ¿eh? Hay menos afectados que por cláusulas suelo, pero igual los montantes a percibir van a ser muy superiores si al final se declara la nulidad absoluta de ese índice. Bueno, pues recordamos a los oyentes que contrataron una hipoteca con este índice de referencia, que estén muy pendientes, porque el año se va pronto y esperemos que más pronto que tarde ese primer trimestre de 2020 traiga buenas noticias para estos afectados, que han sido los grandes olvidados también, ¿no? Con este tema, hasta que por fin ya ha ido a una instancia superior y parece ser que tiene visos de que vaya adelante, ¿no? Bueno, nuestra instancia judicial superior le dio la razón a la banca. No nos olvidemos que el Tribunal Supremo declaró que que ese índice no era abusivo y por tanto no era nulo. Esto ha venido, haciendo un poco de memoria, porque algunos jueces, al aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, consideraron que no se adaptaba a las directivas europeas en materia de transparencia y presentaron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial. Y en ello estamos, pero aquí en España nuestra más alta instancia judicial ha declarado absolutamente válido este índice. Por lo tanto, la cosa está complicada, pero todavía nos queda esperar a ver qué dice Europa. Vamos a ver y esperaremos esa noticia y vamos a abordarla aquí en profundidad en el momento que tengamos esa sentencia o al menos la declaración de nulidad, que es lo que se pide por parte de los afectados, ¿no? Sí, y que bueno, yo creo que los oyentes de Radio Ubrique van a ser de los primerísimos en enterarse. No, estamos seguros de ello porque si otra cosa no, pero Yuci está muy pendiente, Yuci Abogados está muy pendiente de esta sentencia porque, como ya decimos, son muchos los afectados en nuestra localidad, sobre todo de determinadas entidades bancarias, ¿no? Bueno, pues vamos a contestar las preguntas, que como ya digo han sido muchas y para que tengamos tiempo vamos a no perder más el tiempo y vamos a meternos precisamente en esas cuestiones que pueden plantearnos en cualquier momento de la semana. Si no pueden ahora, ya saben que pueden enviarnos su WhatsApp en cualquier momento, que nos adjunten todos los datos que crean oportuno, porque la respuesta sí será más completa. Y bueno, estoy mirando que han llegado preguntas que nos hablan de vivienda, de herencias, que también es otro de los temas también más complicados de la abogacía, imagino, porque se dan muchas situaciones, a veces complicadas, y también de redes sociales, que ya la semana pasada estuvimos hablando precisamente de, bueno, pues una oyente que nos preguntaba hasta qué punto puede publicar en redes sociales conversaciones privadas. Por ahí va la cosa, y hoy también las redes sociales protagonistas. Qué mundo más grande, sí, ¿no? De las sí, redes, sí, ¿no? Sí, además, bueno, que la problemática que se puede dar en redes sociales, pues no es más que la de la vida misma, pero trasladada al mundo virtual. Entonces, bueno, intuyo que va a ser uno de los grandes protagonistas esta temporada. Uh-huh. Hemos abierto la veda con las preguntas que empezaron a plantear los oyentes en semanas anteriores, y hoy nos traen una pregunta muy interesante que vamos a intentar resolver. Bueno, pues comenzamos con una oyente que nos decía que si unos padres fallecen sin hacer testamento, ¿cuál es el procedimiento que tienen que seguir los hijos? Bien, en las herencias que se llaman intestadas o ab intestato, es decir, sin testamento, los trámites que tienen que seguir los herederos, en este caso hablamos de herederos legitimarios porque la pregunta la realiza el hijo respecto al fallecimiento de los padres. Son los mismos trámites que cuando hay testamento. Lo único que en las herencias intestadas, pues nos falta el documento notarial donde se recogen las disposiciones de última voluntad de los fallecidos, de los causantes. Entonces, necesitamos un documento que sustituya al testamento. Ese documento, en nuestra legislación, se llama el acta de notoriedad de declaración de herederos. Uh-huh. Y se tiene que realizar en una notaría, en la notaría que corresponda al domicilio del fallecido, ¿de acuerdo? Es donde se tiene que realizar este acta. Y consiste en que, como tenemos que abrir el proceso de herencia y no tenemos un documento que certifique quiénes son los llamados a heredar, evidentemente estas personas piensan, sí, bueno, somos sus hijos, ¿vale? Pero es que eso hay que demostrarlo y hay que ponerlo y plasmarlo en un documento público. Uh-huh. Porque puede ocurrir que haya hijos, haya herederos, haya legitimarios que en principio no son conocidos y que pudieran estar llamados a la herencia y esperando el momento del fallecimiento. Uh-huh. Bueno, se me ocurren situaciones en las de hijos ilegítimos, fuera del matrimonio, que no se ha sabido, pero que bueno, que pueden surgir en el momento de del fallecimiento. Uh-huh. Y no estoy contando ninguna película. Aunque no estén reconocidos por el fallecido. Claro, claro, porque en ese momento puede ocurrir, oye, pues yo ahora, bueno, si no están reconocidos por el fallecido, en ese momento en el acta de declaración de heredero va a ser complicado que podamos incluirlo. Pero sí que podríamos, puede haber hijos reconocidos por el fallecido que otras personas desconozcan que existen. Uh-huh. O si queremos iniciar, ya nos vamos a otro tema, ¿no? Hijos no reconocidos, lo que tenemos que hacer es un procedimiento de filiación. Uh-huh. Estos que salen tantísimo y que llaman tanto la atención en el mundo de la prensa rosa. Uh-huh. Pero primero, antes de ser llamado a la herencia, lo primero que tengo es que iniciar un procedimiento de filiación. Uh-huh. Aquí hablamos de hijos de personas que estén reconocidos como herederos, como hijos, como legitimarios por parte del causante. Entonces nos vamos a la notaría para hacer este documento que no es muy caro, que no es un documento muy caro, pero sí que es más caro que un testamento. Por eso siempre recomiendo que es muy, muy, muy aconsejable que todos tengamos hecho testamento llegado a una cierta edad para facilitar los trámites a nuestros herederos, incluso para repartir los bienes como nosotros queramos y no como quiera la ley. Entonces, porque claro, al abrirse una sucesión intestada, la forma de repartir los bienes será la que dice la ley. Si yo hago un testamento, puedo repartir los bienes como quiera, respetando las legítimas, ¿vale? Que es un tercio de la herencia. Entonces, tenemos que vamos a la notaría. ¿Quién va a la notaría? Cualquiera de los que considere que es uno de los herederos, uno de los legitimados, legitimarios y legitimados para llevar este acto. Es decir, hablando coloquialmente, cualquiera de los hijos, aquí la pregunta la ha hecho un hijo, cualquiera de los hijos, que hay 7, 8, 9, 1, 5, uno de ellos puede iniciar estos trámites. Con la documentación que le pidan en la notaría, que suele ser libro de familia, certificado de nacimiento, certificado de defunción, y un documento muy importante que necesitamos, que es el certificado de últimas voluntades, porque ese es el documento que nos ha dicho nosotros que esa persona ha fallecido sin testamento o con testamento. Uh-huh. Este documento se encuentra depositado, registrado en el registro de actos de última voluntad, que depende del Ministerio de Justicia. Allí, pues, si hay algún testamento o algún seguro de vida, no lo dirán, y si no dirán, pues esta persona ha fallecido. Puede ser que, los hijos no sepan si el padre ha hecho testamento o no. Perfectamente, no tienen por qué saberlo. Uh-huh. No tienen por qué saber. Te lo va a decir el Ministerio de Justicia, si tu padre ha hecho o no testamento. Entonces, tenemos un certificado de última voluntad que dice que esa persona no ha hecho testamento, con ese certificado, libro de familia, certificado de nacimiento y dos testigos que no pueden ser familiares, nos vamos a la notaría, se levanta un acta, ese acta se lleva a Madrid y tenemos que esperar 20 días hábiles, aproximadamente un mes, para cerrar el acta, por si no ha habido ningún tipo de impugnación o nadie haya venido a decir, no, yo también tengo, aparte de las personas que aparecen mencionadas, yo también tengo derecho y estoy llamado a ser sucesor en esta herencia. Se cierra el acta y ya tenemos el documento que sustituiría al testamento. A partir de ahí, los trámites respecto de la herencia con testamento son los mismos. Obligaciones fiscales, es decir, obligación de presentar el impuesto de sucesiones y donaciones en el plazo de 6 meses o de 1 año si pedimos prórroga, obligación de presentar y liquidar el impuesto municipal de plusvalía, esas son las obligaciones fiscales. Aceptación de la herencia en documento privado o en documento público. En documento privado es suficiente si queremos simplemente cancelar las cuentas y sacar el dinero que haya en el banco. Y en documento público va a ser imprescindible si queremos repartir los bienes inmuebles para poder tener acceso al registro de la propiedad, como el otro día decía yo, de la compraventa. Sin escritura pública no tenemos acceso al registro de la propiedad. Y por eso, si hay bienes inmuebles dentro de la herencia, es imprescindible que la aceptación de la herencia se haga en documento público. Uh-huh. Y lo más importante, si son varios, pues se tienen que poner de acuerdo en el reparto. Uh-huh. Porque como el padre no ha... Bueno, el reparto es el que dice la ley. A partes iguales, si no ha habido a partes iguales. Pero claro, ¿qué le damos a cada uno, ¿no? Si son varios inmuebles, hace valoraciones, tasaciones. Si no hay acuerdo, pues habla que acudía a un procedimiento judicial, con peritaciones, con procedimiento largo y costoso. Tú lo acabas de comentar. En el caso de que esta persona no haya hecho testamento, en notaría no le validen que ha hecho testamento. El reparto, si están todos de acuerdo, es muy fácil, es un procedimiento muy sencillo, ¿no? En caso de que no haya unanimidad o acuerdo por parte de los herederos, es un juez quien decide. Al final es un juez. Siempre los abogados intentamos que las partes lleguen a un acuerdo, porque los procedimientos de herencia pues se eternizan. Consiste primero en hacer un inventario y después hacer el reparto, previa valoración, hay que pagar a un perito, entonces... Si estamos hablando de pocos bienes, vamos, que la falta de acuerdo no tiene nada que ver con que haya muchos o pocos bienes. Y mis compañeros, vamos, te podrían decir que tenemos asuntos en los que, bueno, porque que surgen disputas por lo más mínimo. Porque, como muchas veces he dicho aquí, no solamente hablamos de temas económicos, sino que después del fallecimiento de los padres afloran situaciones afectivas y emocionales que se han tenido, pues, guardadas durante años, ¿no? Entonces, lo importante es llegar a un acuerdo para evitar el procedimiento judicial, que si no hay más remedio, pues para eso están los tribunales, claro. Pero lo más importante es dejar un testamento hecho, sobre todo para la tranquilidad de nuestros herederos, ¿no? Hombre, es mucho más fácil, pero incluso así... ¿Hay gente que no hace testamento? La mayoría. La mayoría de las herencias son intestadas. Cada vez más la gente acude a hacer testamento, pero son muchas las herencias intestadas. ¿Qué coste tiene hacer un testamento? Pues entre 35... y 60 euros en función de la cantidad de bien o de las cláusulas que queramos poner. Que no es un procedimiento costoso. No. Uh-huh. Depende de si queremos, si hay mucho, si queremos dejar legado, si queremos especificar, en fin, si son muchos inmuebles, si son muchas cuentas, si son muchos herederos y queremos dejar, o sea, dependiendo de la cantidad de disposiciones de última voluntad que pongamos en ese testamento, pues como normalmente en la notaría cobran por páginas, uh-huh, pues en función de si es más largo o más corto va a ser más caro o más barato, pero vamos, no suele llegar nunca a los 100 euros, uh-huh, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... Es algo económico y sí, quita muchos problemas. Después, sí, ¿no? Bueno, y además es una situación, un testamento se puede variar en cualquier momento. Uh-huh. podemos hacer tantos tentamientos como, en fin, que como situaciones en las que nos veamos en la vida que queramos cambiar nuestras disposiciones de última voluntad. Por tanto, para este o esta oyente, el primer paso es acudir a una notaría, ¿no? Acudir a una notaría o, si quieren ir de la mano de un despacho de abogados, uh-huh. siempre es muy recomendable. Uh-huh. Que aunque al final los trámites se tienen que hacer en notaría, pero no está de más ir con el asesoramiento de un, uh-huh. de un letrado uh-huh. para que incluso bueno le haga después la liquidación del impuesto y le haga todo el asesoramiento completo desde el principio hasta el final, el rescate de las cuentas en los bancos y demás, siempre, bueno, es muy muy aconsejable uh-huh. que a pesar de, bueno, de que es notaría donde se tienen que hacer los trámites, pues que sea un despacho uh-huh. quien le asesore. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro esta cuestión. La importancia de tener testamento es fundamental en este tipo de procedimientos y para evitar problemas a nuestros hijos o a nuestros herederos. Comunidades de vecinos, otro gran mundo aparte, ¿no? Lo cierto es que hoy nos han llegado dos cuestiones relacionadas con las comunidades de vecinos. Una de ellas nos dice que, buenas tardes, me gustaría preguntar a Julia, en mi edificio todos los bajantes hacen un poco de ruido, pero hay una propietaria que le molesta el ruido y quiere que se insonorice. Dice que no hay humedades ni atascos, que todo funciona en cuanto a los desagües bien, pero el problema es ese ruido que una vecina pide que se insonoricen. Y la pregunta que nos hace que ¿a quién le pertenece este arreglo? ¿A esa vecina que le molesta el ruido o tiene que ser la comunidad que, según nos comenta, no le importa ese pequeño ruido, no le molesta, pero para esta vecina sí que es una molestia y ha pedido que se solucione insonorizando las tuberías? ¿Cómo arreglamos esto, Julia? Cada semana lo ponen más complicado, ¿eh? No son preguntas fáciles que tengan una respuesta paga uno o paga otro. Aquí hay que ver muchísimos factores. El primero, año de construcción del edificio. Porque conforme han ido avanzando la legislación en materia de aislamiento acústico en las construcciones, pues se les ha exigido a los constructores que este tipo de situaciones no se den. Entonces sería muy interesante ver en qué año se construyó el edificio, porque en función de la legislación que les fuera aplicable, habrá que ver si se llevaron a cabo todas las ejecuciones en materia de aislamiento acústico por parte de la constructora, y podríamos exigir el arreglo a la propia constructora del edificio, uh-huh. con lo cual ni uno ni otro, sino la constructora. Si el edificio es muy antiguo, probablemente no se han tenido en cuenta todas las exigencias que ahora tienen que tener en materia de aislamiento acústico. Y es verdad que los bajantes a veces hacen ruido precisamente porque no están debidamente aislados acústicamente. Y lo que sí está claro, según el artículo 396 del Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal, es que los bajantes es un elemento común. Por lo tanto, a priori, de los daños que provoque esos bajantes debe responder la comunidad de propietarios. Ahora bien, ¿es el ruido un daño? Bueno, pues ahí estaría la duda. Y yo creo, y esto sí que les recomendaría, que sí que lo tienen que poner sí o sí en manos de algún despacho de abogados, porque no es fácil dilucidar quién tiene que hacerse cargo de estos pagos. Va a depender, creo yo, del nivel de decibelios que provoquen esos bajantes. Si está muy por encima de lo que la legislación en materia de ruido permite, objetivamente, no subjetivamente, si porque a mí me parece que hace mucho ruido, pero a ti, sin embargo, es que incluso, esa apreciación puede ser menor. Es que menor, esa apreciación, ¿no? La podemos tener hasta incluso en el sonido que da la televisión en casa de cada uno. Lo que a ti te puede parecer una barbaridad, para mí, mi nivel de decibelios al que estoy acostumbrada. Entonces, hay unos estándares objetivos, ¿vale? que hay una legislación, una prolija legislación en materia de contaminación acústica y demás. Entonces, hay empresas que se dedican a las mediciones. Entiendo yo que la persona que esté afectada debería pagar de su bolsillo esa medición, y en función de si esos decibelios están muy por encima o por encima simplemente de la legislación en vigor, igual podría pedirle a la comunidad que pagase ese aislamiento. Pero la respuesta, no, como ves, Fran, no es sí o no, sino que va a depender. Entonces, sí que es una materia que creo que deberían de ponerla en manos de un despacho para que pues le busque eso, la empresa, les hable de toda esta legislación en materia de contaminación acústica, legislación en materia de emisiones de decibelios por encima de lo normal, ver en qué año de construcción, por si tuviéramos que pudiéramos pedirle ese aislamiento acústico de los bajantes a la empresa constructora, en fin, que se dan una serie de variables, pero bueno, creo que le hemos podido dar un poco de luz a la pregunta. Cuando hablas de que tiene que hacerse cargo la constructora, ¿estamos hablando de ese llamado seguro decenal que tienen los constructores a la hora de hacer una vivienda? Él podría hacerse cargo a través del seguro decenal, pero claro, si ha pasado más de 10 años, pues tendríamos que ir directamente contra la contra la constructora. Habría que ver, no estoy con seguridad, no sé si el seguro decenal... Sí, porque esto se puede considerar como un vicio oculto, como una ejecución defectuosa. Y es verdad que si no se han cumplido la legislación en materia de aislamiento acústico, debería de responder ese seguro. Entonces, ya te digo que va a depender, claro, del año de construcción. Si ha pasado medio año ya no responde el seguro. Y si es una construcción muy antigua, ni siquiera se le podría pedir responsabilidad a la constructora, porque la legislación en materia de aislamiento acústico creo que cambió en el año 2007. Por tanto, primer paso, saber los decibelios de esa molestia, de ese ruido. Dependiendo de la edad del edificio, le corresponderá, en caso de que supere los decibelios, al constructor. Y en caso de que no supere los decibelios y que esta señora a la que le molesta el ruido no puede hacer nada, lo tendría que pagar ella de su bolsillo. Hombre, imagino, si el ruido le molesta tanto, que le compensa realizar una obra de esa envergadura, porque claro, te digo, Fran, lo del ruido es que también es algo muy, muy, muy subjetivo. Pero las legislaciones cada vez bajan más el nivel de decibelio y protegen mucho este tema de la contaminación acústica, que se puede considerar incluso una intromisión al derecho a la intimidad, las molestias que una persona sufre en su hogar procedentes de contaminación acústica. Es decir, que esta señora que se queja, igual lo hace con todas las consecuencias legales. Entonces, lo primero es ver si es algo subjetivo o es algo que verdaderamente está por encima de lo que la legislación permite en materia de molestias y de ruidos. Perfecto. Bueno, pues otra pregunta que habla también de comunidades de vecinos. Dice que si se añade otro piso a la comunidad totalmente legal con su permiso de primera ocupación, ¿a quién pertenece la colocación del nuevo buzón? Nos pregunta, ¿al propietario, a la comunidad de vecinos? ¿Quién tiene que colocar el buzón en caso de que se añada? Esto tampoco lo deja muy claro, pero ¿se pueden añadir viviendas a una comunidad de vecinos? Porque no deja claro este oyente cómo ha sido. Imagino que de un hueco que había en el edificio se ha construido una nueva vivienda, ¿no? Pues podríamos empezar la respuesta a la pregunta por ese apartado, por ese aspecto, por esa primera parte de la cuestión. Es decir, lo que han hecho, entiendo yo aquí, es una desafectación de un elemento común. Y esto es algo habitual en edificios, por ejemplo, que tenían vivienda para la portería o que tenían portería y han sacado un apartamentito, un estudio. Y bueno, pues con la venta a un tercero, ¿el objetivo cuál es? Pues que la comunidad vende a un tercero ese nuevo elemento. Ya de ese caso ya deja de ser común, se convierte en elemento privativo. Y con lo que sacan, pues pueden realizar obras en la comunidad o tienen ahí un fondo, no tienen que hacer derramas y demás. Eso es algo que se puede hacer, que está previsto en la ley y que tiene unos trámites a seguir. Se llaman desafectación de un elemento común. Pues hay que, primero, se necesita la unanimidad de todos los comuneros. Esto no se puede hacer ni por mayoría, ni por todo lo que acuda. 100% unanimidad. Y bueno, les puede llevar a cabo pues todas estos trámites en escritura pública y luego con el acceso al registro de la propiedad. Y ojo, hay que modificar todos los porcentajes de participación de los comuneros en el edificio, porque donde antes había un elemento común ya no lo hay, por lo tanto nuestra participación en los elementos comunes disminuye. No sé si me estoy explicando. Sí, la cuota de participación, en el edificio, exactamente. Entonces, haciéndolo así, luego, por supuesto, obtener los, eso a nivel registral, a nivel de propiedad, que es, era el, un elemento común y ahora lo vamos a convertir en un elemento privativo. Cuando tenemos eso, hecho todo eso, pues habrá que pedir las licencias oportunas al ayuntamiento para que te den la habitabilidad de esa nueva vivienda. Si esta comunidad lo ha hecho así, perfecto, no hay ningún problema. ¿Ahora qué ocurre? Bueno, pues que hay que ponerle un buzón. Claro, eso lo tiene que poner la comunidad, ¿vale? Lo del tema de los buzones es un tema... Pensábamos que era que nuestro buzón era nuestro, pero pertenece a los elementos comunes de la comunidad, ¿no? Es un tema que no aparece en la ley, ¿eh? El tema buzón no aparece ni en el Código Civil ni en la, ni ley, en de la ley de propiedad horizontal. Entonces, se ha hecho una construcción jurisprudencial. Aquí donde parece que son cosas que no les ha pasado a nadie... Sí, pero cuando nosotros compramos nuestra vivienda... Ya te viene con viene el buzoncito, el buzón, ¿no? Claro. Claro, entonces, como elemento ¿a quién pertenece el buzón? A la comunidad. Ajá. Porque está en un elemento común. El buzón está siempre a la entrada del edificio, mantiene una estética. Entonces, eso es un elemento común. Está en una zona común y la instalación de ese buzón le corresponde a la comunidad. Otra cosa es que a ti se te rompa la cerradura de tu buzón. Eso te es lo que te iba a preguntar eso ahora. Te corresponde a ti, en pagarlo. En caso de que haya una... Claro. O sea, en la instalación a la comunidad de propietarios. Está en una zona común y bueno, ese buzón ahora es del propietario, pero si viene otro, seguirá siendo el propietario de ese edificio. El buzón va a permanecer ahí porque, insisto, suelen ser todos iguales con una... mantiene una armonía, ¿no? con la estética del edificio y demás. Entonces, bueno, del mantenimiento del buzón respondo yo, que soy la que lo uso. Y si se me estropea la cerradura o pierdo la llave... o no, cualquier cosa, ¿no? Pues o mi hijo mete o hacen una gamberrada y me lo estropean, bueno, pues tendré que responder yo, la propietaria. Pero la instalación, que es la pregunta, entiendo, con los elementos que he podido mirar, que no vienen en la ley, que le corresponde a la comunidad de propietarios ponerlo a este nuevo propietario. Lo digo siempre, es un mundo aparte, las comunidades, ¿no? Cualquier cosa, cualquier detalle que quizá pasa inadvertido, como un simple buzón, pues también da para mucho, ¿no? Claro, o sea, y además se convierte en un motivo de controversia vecinal. Porque ahora, si no nos ponemos de acuerdo, cada uno piensa que tiene razón, porque claro, aquí de lo que se trata es que cada uno nos rasquemos el bolsillo lo menos posible. No sé cuánto vale poner un buzón. Yo sí que... No sé, que hay veces que a unas más dicen, mira, yo pongo el buzón y le... Pero bueno, si lo queremos es dar luz, su derecho, claro, luz respecto a lo que dice la ley, en este caso la ley no dice nada, pero se ha hecho una construcción jurisprudencial sobre si los buzones son elemento común o elemento privativo. Entonces, bueno, pues en principio, como están en zona común, y pues lo pone la comunidad y luego el mantenimiento ya, que cada uno pues lo tiene que mantener como elemento privativo. Vamos a volver a las hipotecas porque nos llegaba una pregunta que yo creo que es el sueño de muchos hipotecados, ¿no? Dice, pregúntale a Julia que qué tenemos que hacer cuando terminemos de pagar la hipoteca. Si es aconsejable acudir al registro de la propiedad para eliminarle los cargos. Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es celebrarlo. Nos vamos y nos vamos por ahí a celebrarlo. Porque yo creo que eso es lo que todos esperamos, ¿no? Esperamos terminar con el sueño, ¿no? Acabar con la hipoteca, ¿no? Terminar con la hipoteca. Entonces... La hipoteca está terminada. Hay una frase de un notario que fue notario aquí en Ubrique, Francisco Rosales de Salamanca, que tiene un blog muy bueno, explica muy bien todas las cosas y pone un ejemplo muy gráfico sobre qué es una hipoteca terminada de pagar pero sin cancelar. Es una hipoteca que está muerta pero a la que no hemos enterrado todavía. Es un poco lúgubre. El símil, yo creo que es muy claro. Pero bueno, está de cuerpo presente. Exactamente. Todavía. Entonces. ¿Es imprescindible? No, yo ya no tengo ninguna obligación con el banco, no puede ni existe carga sobre la vía. No, la carga sí, es que ahí está la cosa. Vale. Una cosa es el préstamo, que ya lo he terminado de pagar, pero la hipoteca es un derecho real que está inscrito en el registro de la propiedad. Entonces la vivienda siempre va a aparecer, o el inmueble, garaje, segunda vivienda, el inmueble, la finca registral, siempre va a aparecer con esa carga, si no la cancelamos registralmente, si no hacemos un documento público, o de nuevo el documento público, ¿Vale? ¿Por qué? Porque al registro de la propiedad solamente se accede con documento público. Ahora voy a decir una de las excepciones, y una de las excepciones viene a colación de esta pregunta. Que sí podría entrar un documento privado, pero vamos a ir por parte. Yo puedo dejar perfectamente ahí la vivienda con la carga. El único inconveniente es que, igual cuando quiera venderla, me voy a tener un problema, y es que la vivienda está ahí con esa carga, y cómo explicar que está pagada, que tal. Es verdad que eso se ve porque en las inscripciones de Derecho Real de Hipoteca se pone la duración del préstamo. Y este inmueble responde durante el plazo de tantos años. Entonces, si respondía hasta el año 2012 y yo lo voy a vender en el 2019, estamos viendo que la hipoteca se ha pagado ya. Porque si no se hubiera pagado, lo que tendríamos es una anotación sobre un procedimiento de ejecución uh-huh. hipotecaria. Entonces, pero no deja de ser un inmueble con una carga, con una tarita. Tiene una tara, registralmente uh-huh. tiene una tara. Y eso se puede arreglar. Y el procedimiento no cuesta más que aproximadamente, como mucho, unos 300 euros. Si lo hacemos a través de un particular o con el uh-huh. contratando a un despacho de abogados privado. Porque, como se lo encarguemos a la gestoría del banco, nos cobran una provisión de fondo importante, ¿vale? Y esto consiste simplemente en ir al banco, nos dan un certificado de deuda cero. Un certificado que es gratuito, que van a intentar cobrárnoslo. Pongan una hoja de reclamaciones. Ese certificado es gratuito. Lo dice el Banco de España. No nos pueden cobrar por el certificado de deuda cero. Con el certificado nos vamos a la notaría y preparamos en notaría un documento para que el banco venga, firme, y ya con esa escritura cancelamos. Entonces tenemos que pagar los gastos de notaría y los gastos de registro, que son, entre los dos, puede que no lleguen ni a 300 euros. ¿Que no queremos gastarnos ese dinero? Podemos dejar perfectamente la carga ahí. No tenemos pensamiento de vender, no tenemos pensamiento. No, bueno, pues se puede quedar, ¿eh? Es aconsejable quitarlo, pero no es imprescindible. ¿Y eso se queda ahí de por vida? No. En esta vida todo tiene un plazo de caducidad o de prescripción. Cuando pasen 20 años, ya no necesito una escritura pública para cancelarlo. Directamente me voy a, pero tengo que pedir un certificado de cancelación de carga. Uh-huh. Y eso ya vale muchísimo menos dinero y no es necesario la escritura pública. Por eso decía que a veces no es necesario la escritura pública para determinadas actuaciones en el registro de la propiedad, y esta es una de ellas. ¿Vale? La otra es la cancelación de un usufructo vitalicio que haya venido como consecuencia de una herencia. Tampoco es necesaria la escritura pública. Son dos de las dos únicas situaciones las que yo recuerde en las que no es necesaria la escritura pública para hacer una gestión, una cancelación o alguna modificación en el registro de la propiedad. Por tanto, cancelación inmediata una vez pagado, coste aproximado 300 euros entre honorarios de notaría y aranceles de registro, o esperar el plazo de 20 años. Y una vez que esa carga... 20 años desde que terminamos de pagar la hipoteca. 20 años, ¿no?, desde que terminamos de pagar la hipoteca. Una vez que esa carga esté prescrita, pedir un certificado de cancelación de carga, que tendrá un coste aproximado de unos 100 y pico euros, más o menos así. Y ya está. Y con ese... ¿Suele la gente hacer este tipo de operaciones o dejamos de cuerpo presente la hipoteca? Hay muchas hipotecas que se quedan ahí, como se suele decir, durmiendo el sueño de los justos. Y se quedan, y bueno, luego cuando se produce el fallecimiento del titular, pues bueno, ya se sabe que se pide ese certificado del que te hablo, o cuando se va a vender. Lo que pasa es que luego, si tenemos pensamiento de vender y queremos cancelar para poder vender, es otro trámite más, y a lo mejor ya no es tan rápido, porque imaginemos la situación en la que se ha producido un cambio de entidad bancaria. En los últimos 10 años, las fusiones de entidades bancarias ha sido una cosa... O sea, han desaparecido muchísimos bancos que se conocían de toda la vida. Y luego, pues, encontrar la documentación para hacer esos trámites con prisa, porque el que quiere comprar, el que quiere vender, y ahora tenemos un inmueble con al futuro comprador no le dan la hipoteca porque resulta que tiene una carga anterior. Entonces, no es imprescindible, pero es aconsejable hacer ese trámite de cancelación. Sobre todo si tenemos previsto una venta en un futuro, En un ¿no? futuro inmediato, sí. Bueno, vamos a finalizar. Hemos dejado la pregunta de las redes sociales, que da para mucho para el final, ¿no? Ya, como ya hemos comentado al comenzar el programa, ya la pasada semana un oyente nos preguntaba acerca de, bueno, pues, cómo podemos movernos por las redes sociales o hasta qué punto este campo sin vallar, que parece ser que son las redes sociales, poco a poco pues se van poniendo límites judiciales, ¿no? Porque antes cualquier burrada que decíamos en Facebook o en las redes sociales, pues parece que no nos iba a traer consecuencias, pero ya no es tan fácil hacer un mal uso de las redes sociales o perjudicar a un tercero a través de las redes sociales y que nos quedemos tan panchos, ¿no? Ya no es así, por fortuna, ¿no? Afortunadamente. Sí, además, muchas veces se utiliza para, precisamente como medio, desde el supuesto anonimato, para vertir determinadas opiniones que ya no son, que van más allá de la opinión y rozan o son delitos contra el honor de otras personas. Pues esta persona nos dice, a mí me insultaban por Facebook a través de una cuenta falsa. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo denunciarlo si es falso este perfil? ¿Somos tan anónimos en las redes sociales o ya el anonimato se acabó? No somos tan anónimos porque todo deja una huella informática y tenemos en nuestros cuerpos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personas muy preparadas del equipo de informática de delitos, ¿no? De delitos que se cometen en las redes. Las propias suministradoras de servicios de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, prohíben a la hora de darte de alta en un perfil la suplantación de la personalidad o sea, coger datos de otras personas o que tú des datos falsos. Entonces, Facebook concretamente no sé en qué pestaña hay que darle si hemos visto que hay un perfil falso circulando por las redes. Sí, porque como usuarios podemos denunciarlo. Podemos denunciarlo. Yo sé que en Twitter es a través de la... Sí, también en Facebook esa herramienta. Esa herramienta también la tenemos. Pero en Facebook la hay. Y en Instagram también. En Instagram también. Yo es que de redes sociales uso WhatsApp y Twitter, no sé cómo funciona. Sí, pero que hay una opción que puedes denunciar cuando algo no te parece algo violento, algo... No, incluso si tenemos constancia de que hay un perfil que es falso, lo podemos indicárselo a la empresa, a Facebook, para que lo tenga en cuenta. Pero es que además, si desde ese perfil falso o verdadero, porque qué es falso y qué es verdadero en redes sociales, es bastante, la línea es bastante complicada, ¿no? Incluso si desde ese perfil, que según nos dice esta oyente, es manifiestamente o flagrantemente falso, lo que tenemos que hacer, se están cometiendo delitos, como ella dice, insultar es un delito, pues lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil. Da igual que el perfil se corresponda con alguien que no existe, detrás siempre hay alguien que ha tenido que... Y además creo que es muy fácil para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llegar hasta el origen de esa cuenta falsa, ¿no? Que se descubren hasta redes de delitos, bueno, de pederastia, de cosas que, bueno, y se da con el ordenador que empezó a difundir y lo hacen, ¿no? Yo desconozco porque para mí el mundo de la informática es como otra dimensión. A mí todavía me sigue pareciendo un milagro que podamos hablar por aquí y se salga y nos escuchen los oyentes, pero sí, o sea, nuestro esfuerzo y cuerpo de seguridad tienen personas muy preparadas para dar con este tipo de personas que se dedican a cometer delitos a través de las redes sociales. Pero la propia red social, lo más seguro es que lo que haga es bloquear ese perfil. Lo primero que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de Facebook, porque y decir que hay un perfil falso y que desde ese perfil falso se están cometiendo insultos, porque probablemente la propia compañía bloquee ese perfil. De hecho, bloqueos de cuentas de Twitter a diario, de reportes y demás se dan a diario, que se suspenden o se bloquean definitivamente las cuentas si resulta que se están cometiendo insultos y se están poniendo contenidos que no son legales. No nos ha legales. Comentado este oyente o esta, este oyente si está haciendo público esos insultos en el muro para que lo vea todo el mundo, lo está haciendo a través de un mensaje privado, ¿no? Imagino que hay la calificación varía. No es lo mismo, claro, no es lo mismo que yo te insulte a ti en privado. Es que no es lo mismo que yo me ponga a insultarte en medio de todo el mundo porque la calificación del acto no es igual, porque a ti no te está afectando de la misma manera. Insultar está mal, pero dependiendo también cómo te puede afectar tiende en tu intimidad y en tu honor, y qué grado de publicidad se le dé, pues también tiene su repercusión. Quería comentar al respecto que ayer descubrí un organismo que desconocía su existencia, que es la Oficina de Seguridad del Internauta. Vienen contenidos muy interesantes sobre el control que debemos hacer a los niños en redes sociales, los peligros y los fraudes más usuales en temas de en Internet. Se llama Oficina de Seguridad del Internauta, que depende del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que a su vez forma parte del Ministerio de Economía y Empresa. Si lo ponen en algún buscador, Oficina de Seguridad del Internauta, creo que tiene contenidos muy interesantes que nos pueden servir de ayuda a casi todos, porque es quien no usa Internet hoy en día. Y tiene contenidos muy, muy, muy interesantes, y ahí incluso podríamos ver qué trámites seguir en caso de que se produzcan insultos o amenazas a través de redes sociales. Esta señora dice insultos, pero en caso de que sean amenazas, ya la cosa es más grave. La calificación del delito, pues la que... o sea, los delitos que se cometen a través de Internet, su tipificación es la misma que si lo hacemos fuera de las redes sociales. Una amenaza es una amenaza y un insulto es un insulto, y tendrá la calificación que diga el Código Penal. El medio que hemos utilizado es lo que cambia, pero el delito es el mismo. Por tanto, que no se deje intimidar y que denuncie el perfil, pero que si lo considera también pueden poner una denuncia física ante la Guardia Civil. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, que se nos ha ido el tiempo volando, Julia. Invitamos a los oyentes a que sigan enviándonos todas las cuestiones que crean oportunas. Hoy hemos hecho una especie de popurrí de temas que ya hemos tratado aquí otras veces, sobre todo con el tema de las comunidades de vecinos, que da para muchos programas. Lo que tengan a bien preguntarle a Julia Rodríguez, ya saben que lo contestará cada jueves aquí en la tarde. Y si quieren una consulta más personalizada, ya saben que Yuci Abogados les espera en Paso del Prado número 39, en el 956-460435. Pueden informarse también si lo desean. Y tenemos la suerte nosotros aquí en la radio de tenerlos cada jueves con temas tan interesantes como los que han propuesto los oyentes en la tarde de hoy. Julia, como siempre, encantado de tenerte aquí cada jueves. Muchísimas gracias. Y te esperamos con más cosas interesantes la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Un saludo.